¿A quién enviaré? ¿Quién irá en mi lugar? ¿Quién la esperanza anunciará? ¿Quién será mi profeta? ¿Quién por mí hablará? ¿Quién será mi testigo en la verdad? Tú eres mi elegido, tú irás en mi lugar, con mi fuerza, mi testigo tú serás. Con mi fuerza, mi testigo tú serás. Como dices, Señor, que yo iré en tu lugar, pues soy pequeño y no sé hablar. Soy de labios impuros, me da miedo luchar. No soy digno de tu palabra anunciar. Tú eres mi elegido, tú irás en mi lugar, con mi fuerza, mi testigo tú serás. Con mi fuerza, mi testigo tú serás. Temor no has de tener, te voy a purificar. No te inquietes, yo por ti voy a actuar. Mi gracia bastará, solo en mí has de confiar, pues mi espíritu en tu ayuda acudirá.